volar después del garrotazo que su compañera le dio en las alas. Nací, terminó esta historia mal. Las cosas se pierden cuando no se valoran y se valoran. Prohibido girar a la derecha. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Radio Presente. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé, seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes, demes y caballeros. Bienvenidos a otra jornada de nuestra Feria Americana en compañía de la inefable Nati Ponce. Nati, qué pobre que somos todos, Nati. Soy re pobre, sí. Bueno, no me lo recuerde. Qué pobreza, Nati. ¿Cómo le va? ¿Vio lo que me pasó recién? ¿Qué le pasó? Estuve todo el día ambicionando una Coca-Cola y un alfajor azullar así de chocolate al 140%. Marcas, marcas. Bueno, no importa si esta es una radio anticomercial. Ah, bueno, está bien. Coca-Cola y azullar auspicia este momento. Claro. Y cuando entré al kiosco, ¿qué había? Manaus y Guaymallén. Y de nuevo me sentí muy pobre. Sí. Dije, ni cuando quiero derrochar, puedo derrochar porque soy pobre. Pero no había otro kiosco, la Encina. No, no hay otro kiosco, es el único que hay encima. Usted no sabe a dónde es. Es kiosco verdulería. Mire, no, qué entonces, combinación extraña. No fue acá a la vuelta. No, bueno, pero acá sobre la Carra hay uno. Ah, bueno, pero sobre la Carra también, sí, en Aeroparque sí, también. No, pero es acá a la vuelta también. Usted se fue para el otro lado, al lado equivocado. Fui ahí, al lado de al lado. No tiene que ir igual a la verdulería. Somos muy pobres. Sí, bueno, sí, pobres. Es verdad. Digo, me voy a comprar un alfajor, miro el precio. 60 pesos. 60 pesos. ¿Qué rompimos? Sí, claro. El suyal le iba a salir eso. Sí, claro. ¿Qué rompimos? Le tiene que decir al kiosquero. ¿Qué le puso en el medio? ¿Qué tiene? ¡Que es de oro! Heroína sintética. Se olvidaron de sacarle la cocaína de la operación alfajor blanco. Hoy vinimos quejosos, ¿no? Sí. Y nos gusta ser quejosos. Nos gusta quejarnos. ¿Y de quién nos vamos a quejar? ¡Ay, nos tenemos vamos a que quejar. Aprovechar, porque hoy sí. Es nuestro último. Hoy es nuestro último programa con el gobierno del gato. ¡Ay, qué bien! La semana que viene no vamos a ser más pobres. Feria Americana despide al gato, lo revolea de la cola y lo tira por la ventana. Y por eso nos vamos a quejar. ¡Ay, pero se está escuchando! Chur, si nos está escuchando ahora nos manda un helicóptero lleno de soldados. Bueno, pero no importa. Dígame una cosa. Sí. Supongamos que usted... Qué linda murga, ¿eh? Además vienen las murgas. Ya se viene el carnaval, así que van a escuchar más murga, ¿eh? Le aviso a nuestra querida audiencia. Usted, si llega presidente, porque le gusta la política. Claro. ¿No? Si le gusta la política y llega presidente, porque lo que más le gusta en la vida. Claro. Más que comer factura le tiene que gustar. Póngale, ¿eh? Pongámosle, por lo menos del tiempo que se dedicó a la Hagamos política. Hagamos de cuenta que me gusta más, o sea, que comer factura e ir a la política. O sea que es un demócrata. Claro. Usted es demócrata. Llega al grado máximo que se puede llegar en un país, que es hacer el presidente de ese país. Sí. Son 4 años. Sí. Y lo primero que dice, ¿qué hace usted? Es irse de vacaciones. Ah, no, fin de semana largo, me voy a ir con los muchachos. Me voy a la Laguna del Pato a cazar el surubí. Igual otro tipo de vacaciones. No, Semana Santa, me voy al sur, a Guaymallén. Ahí va. A comprar unos alfajores y ganar el torneo. Tengo un torneo de golf ahí que viene Bush y vienen todos los muchachos. Claro. No, el fin de semana largo no, pero me tomo el lunes porque tengo las 15 en el tobillo. Así que me voy de... ¿A dónde me voy? A Mónaco me voy a tirar una ficha al casino. Claro. ¿No? No se va a ir a Calamuchita. Este se va a ir vive, a ¿viste? ¿Vio que le dicen el domador de reposera? Hemos tenido el presidente más inepto y al mismo tiempo que más vacaciones se tomó. Es verdad. Pero eso es una contradicción, porque ¿por si qué? El tipo si laburó inepto, poco, no te... ¿cómo hizo para hacer tanto daño laburando tan poco? Mire si era más trabajador, hubiera sido un peligro. Sí. Así que encima tenemos que estar agradecidos a que el gato haya sido vago. Porque si seguía trabajando a su modo de trabajar, estábamos mucho peor. El gobierno de Mauricio nos llenó de contradicciones y de dudas, entre otras cosas, ¿no? Nos llenó de deudas también. De deudas también, todos debemos ahora, como en la época de Tato Bores. Va a venir un yanqui en cualquier momento, un campesino yanqui que le fue mal y va a decir, usted me debe a mí $125,000. Ya le pagué su tarjeta, deme todo lo que claro, lo que tenía ahí adentro. No, ¿no le parece? Entonces, ¿cómo es? O sea, si yo llego a ser presidente, no sé, sos presidente, flaco, dejate la corbata, ponete el saco y no tenés un fin de semana libre porque sos el presidente. Claro. Sos el que más tiene que trabajar de todo. Estás teniendo un honor absoluto en democracia, que es el de ser presidente de tu país. Pero este no, este es un vago. Bueno, pero ya lo dijo usted, agradezcamos que es vago, porque si trabajaba de verdad... Este es el hijo del bolichero, que era el viejo, ¿entiende? El viejo también, no lo soporta, después tiene una cara cuando se habla de él. Se murió el viejo. Bueno, tenía una cara cuando hablaba de él, sí. ¿Se murió? Sí. Está diciendo de arriba, viste que eras un inútil, hay un meme. No duraste ni 4 años. Bueno, así que esto fue nuestro editorial serio. Este programa viene así. Estamos re serios hoy. Estamos cansados. Hola, Lechu. Lechu ni me mira ya. El último programa bajo la dictadura macrista. Estamos muy contentos con eso. Lo queremos celebrar. Y le vamos a dedicar a Mauricio, le vamos a dedicar un clásico de Deep Purple. Mire que no lo merece. No lo merece. Yo lo decía ayer mientras escuchaba el pero tema. Pero bueno, nosotros somos así generosos, así que te vamos a dedicar a Aragán, Lazy, de Deep Purple. Para vos, Mauri, andá y no vuelvas más. Quédate en la reposera nomás. Chau, chau. Thank you. impaciente. ¿Todavía no ve que todavía no empezó a cantar el muchacho? ¡Canten, por favor! Esto es la introducción. Ayer le gustó. Sí, me gustó, pero no pensé que duraba tan en radio, es como un montón. Bueno, pero es porque por eso se llama Aragán, porque el cantante no viene más. Aragañando por ahí. Ya a ver si cantamos Deep Purple. Hay veces el solo de teclado. Ya pasó el de guitarra. ¿Viene el solo de triángulo? En esta época la gente no hay solo de triángulo en el heavy metal, Nati Ponce. ¿Qué? ¿Es un triángulo heavy? ¿Así como es? No, lo traje. El triángulo de las Bermudas. La percha donde cuelga la Bermuda. Ahí va. ¿Usted sabe lo que es el triángulo de las Bermudas? El triángulo de las Bermudas desaparece gente, ¿no? Sí, barcos, aviones. Pero más o menos, bueno, no es de su generación el triángulo de las Bermudas. No, cuénteme. Y era esas cosas, había un libro de Charles Bertí que se veía siempre, siempre, pero no estamos escuchando el tema. Ah, sí, pero todavía no empezó a cantar. Ah, ahí va, sí, es cierto. Se ve que esta parte les costó sacarla. Sí. Bueno, un lugar en las Bahamas, en triángulo, con forma de triángulo, las Bermudas, ahí sí. Lo dice todo el nombre, donde desaparecían barcos y aviones. Y se pensaba que era un portal a otra dimensión o algo así. ¿Y qué era, un pozo? No se supo más, de pronto pasó de moda. ¿Y está cantando? Ahí está cantando, a ver qué dice. Es un pago. Todavía estás en la cama. No querés la plata, no querés el plato, no querés nada. Bueno, lo sigue bardeando. Dale, Mauricio, levántate. Aunque sea hoy, Mauricio, es el último día, tenés que ir al acto. Ponete el traje planchado. No, y una cosa. Ah, eso era otra cosa que queríamos decir. ¿Qué? Tenemos un deseo para el próximo presidente, nosotros. Ah, sí. Por favor, señor Fernández, haga lo que quiera, pero no baile. Queremos un presidente que no baile. Queremos que se agregue a la Constitución Nacional que el presidente no baila. Claro. Hace todo, si quiere canta, toca la guitarra con el Indio Solari, ahí que son amigos. Pero no baile. Igual si baila, es como que ya lo queremos, que se va, vamos a decir que bien que baila. No, pero que no baile. A mí me va a hacer acordar a este. Es verdad. No se queme, Fernández. No se queme. Los tipos duros no bailan, Fernández. Por favor, quédese quieto ahí, no se mueva. Yo le traigo todo. ¿Y si baila Cristina? Bueno, Cristina ya está más allá del bien y del mal. Es sí, como, vamos todos a aplaudirla. Claro, como baila. La Wonder Woman. Puede así parar los tiros con las muñequeras. Tiene el lazo para decir la verdad. El avión claro. Transparente. Vio que ahora le quieren hacer un juicio porque usaba el avión. ¿Ah, ella ¿sí? Dice así, yo usaba el avión invisible. ¿No se acuerda que la Mujer Maravilla tenía un avión invisible que iba sentada ella con el bombachudo azul? Le quieren hacer juicio por todo. ¿Se dio cuenta? Sí. Qué cosa. Es como a mí me pasa lo mismo. ¿Seré Cristina? Termina, está terminando, está contenta ahora que hizo terminar el tema. No, bueno, lo disfruté. Sí, lo disfrutó, pero me bostezó, se quejó, me rezongó. ¿Qué pasa, Lencina, que no canta? Yo le conté a mi amigo, el gordo Víctor, pobre, que cuando vinieron los Rolling Stones, sí. Y él estaba sin laburo, y la hijita de 14 años le pidió ir a ver a los Rolling Stones en la platea. Y Víctor hizo una movida, le mangueó a todo el mundo, corrió, fue, cambió un dólar, hizo todo. La sufrió esas dos entradas y cuando llegó al fin se subió, sacó dos plateas para ir con su hija, porque además de estos padres separados que tienen que estar demostrando todo el tiempo, se sentó en la platea al lado de la hija, salieron a tocar los Rolling Stones y él se quedó dormido. ¡No! ¡Qué divino! Yo imagino la cara de Mick Jagger. Tipo, hay uno que está durmiendo. ¡Señor! ¡Se me durmió! Claro. Qué raro, ¿no? Que se duerma en un recital de los Rolling Stones. Sí, pero si estás cansado y llegaste y te costó mucho conseguir el boleto para la se piba. Se agotó. Claro. Se agotó. Hasta el último segundo. Y cuando salieron y lo vio tocando a los Rolling Stones, la piba mirando dijo, me entrego. Ya está, ya le compré, ya cumplí. Qué envidia poder dormir así. Sí. ¿Y a usted qué cosas le dan envidia? Esa era la consigna de la semana, damas y caballeros, que esta semana venimos con muy poca seriedad. Pero dice, algo que nos da profunda envidia sana. Sana. Y vamos a hacemos la aclaración acerca por de la favor, cosa. Porque voy a la semana pasada hubo un incidente. Nati Ponce no estaba. Sí. Y dijimos una consigna, más que clara la consigna. Era claro. ¿Cuál fue tu peor año nuevo? Pensando el día que el corcho me pegó en la oreja. Claro. Cuando descubrí a mi marido con otra. Cosas graciosas. Y la gente nos empezó a contar el día que atropellaron a mi anciana madre en la puerta de casa. Ok, bueno, este no lo leemos. A ver otro. El día en que mi perro se cayó por el pozo ciego y trataba de salir y arrastraba la patita y yo lo quise ayudar, pero no, no también. Está, no lo y murió antes de las 12. Claro, no llegó a ver a Papá Noel. Cuando Papá Noel se quedó trancado en la chimenea y prendimos el fuego abajo y se incineró vivo gritando, ¡viva claro, Dios, viva la por patria! Favor. Por favor, la consigna de Feria Americana tiene que ser graciosa. Porque si no, no nos sirve, ¿me entiendes? Yo sé aparte... que todos hemos... ¿Quiere que le cuente yo mis desgracias? ¿Quiere que le cuente yo las cosas que me han pasado un año nuevo? Siéntese, tómese algo fuerte, porque lo que se viene es bravo, ¿eh? Y no se lo ando contando nosotros a todo el mundo. Estábamos charlando ayer por la consigna, hicimos varias veces, ponemos así, no lo van a entender. Ponemos así, bueno, ahí sí quizás. Y así y todo, me han llegado mensajes diciéndome, la envidia no existe. Ay, querido, yo ya sé que no existe ni la envidia sana ni la envidia insana, no existe. Ok, pero hay cosas que decimos, ay, cómo me gustaría. La envidia, claro, la envidia, ¿qué claro sé yo? Que existe. Es un pecado por capital. Ejemplo, por ejemplo, yo en la murga, mi patada tiene onda, pero no es una patada estirada, elongada por la cabeza que se nota mínimo esfuerzo. Es la famosa patada de chancho. La mía es patadita. Hay unas patadas que levantan. Yo tenía una estética, chica, es graciosa. Como en Los Inevitables de Flores estaba Aguada, que ahora vive en Mar del Plata, le mando un saludo a Aguada, que estaba embarazada de 8 meses y levantaba la pierna sin ningún... ¿Viste cuando no notan esfuerzo, que parece que está levitando? ¿Y el pibe adentro? Levantaba la pierna elongada, se tocaba la punta del pie y seguía bailando con el pibe adentro. ¿Qué decía? El pibe pensaba que habían tomado un flybondi. Claro. Decía, ¿dónde estamos? Hay aire, bueno. Y yo la miraba y decía, ¿por qué no me sale eso? Y bueno, eso es una envidia sana. Claro, no que uno no le desea el mal al otro. Que quiebre la pierna, ni sino que se aplaudo. Caiga por la alcantarilla, claro. Ni que la pisen los bomberos. Claro. No, sino nada decir, de eso. Mirá qué lindo cómo levanta la pata, quién pudiera. Quién pudiera, claro. Quién pudiera levantar la pierna así, ser flaco y tener casa propia, caramba. Claro, todo eso. Todo eso. Pero bueno, la gente anduvo contestando. Daniel Ochoa lo entendió, ¿qué dijo, mi amigo Daniel Ochoa. Ochoa. Mi amigo Ochoa, dicho sea de paso. ¿Qué tal, Daniel? Ojalá no se te... ¿Cómo le va, Danielito? Hace pan dulce. Él hace panificación en su casa, casera. Hace panes artesanales y los vende puerta por puerta. ¿Con frutas secas o con frutas brillantes? ¿Viene a Piedra Buena? No, pero yo le puedo traer de allá del pago de José Cepá. Ah, ¿vive allá? Lo vende a 320 pesos. Por favor, grandote. ¿Me lleva José Cepá de paseo? ¿A la feria? Usted me pide cada cosa, Nati. Qué ambiciosa que es usted. Qué mujer sofisticada. Pues yo quiero ir a un mira, festival. Dígame si no Cepaz. Es una ternura. Me pide que la lleve a José Cepaz. Ella no pide que la lleven a Punta del Este, a Ibiza. A José Cepaz pide. Y no la llevan. Y no me llevan. No capaz llevan. Hay una feria barata, algo de eso. Está el boli shopping allá. Tenemos. Siga, pues siga. Se llama así, no es siga, políticamente siga. Correcto, pero si usted allá pregunta, quiere saber dónde está, le pregunte por el boli shopping y saben todo. Si perfecto. No, nadie le va a decir nada. Que es un lugareñismo, ¿entiende? Bueno. Una frase ahí de los lugareños que somos. Daniel Ochoa dice, envidio a esos que pueden dormir 10 horas de un solo tirón, así les pase un tren por encima. Oh. Aprovecho para decir que el sábado arranco con los pan dulces. No se relaciona, pero es la verdad. Ochoa es un genio, siempre lo digo. Escuche este. Rocío de Rose, nuestra compañera de presente, dice, las personas que cantan bien, bien y lindo, lindo. Yo quiero decir una cosa. Diga. Ella canta bien, bien y lindo, lindo. No sé por qué se tira abajo. ¿Quién dice esto? ¿Rocía? Sí, Rocío. No, Rocía no. Rocío, la de presente. De Giratiempo. ¿Y canta ella? Ella canta unas canciones de misa espectaculares y muy afinadas. ¿De misa? Sí. Qué rara, el Cordero de Dios y todo eso. Y esa, sí. Por esta favor, la luz de Cristo. Si está escuchando, claro, que por favor que Rocío me mande un audio cantando una canción de iglesia. ¿Y usted me dónde me la muero, escuchó? Por o sea, favor. Se emborracharon juntas. No. Digo, ¿alguien quiere saber lo que canto yo? Hasta en el spot de Despertate Che está cantando. ¿Y canta canciones de misa? ¿En esta radio? En esta radio. No voy a decir nada. No diga nada. Franco Sebastián Lescano. Sí. Escuche. Envidio a esos que tiran la Yoko, Gary y Yodan y mantienen la pierna arriba por más de 10 segundos. Esto le explico, es de karate, es un compañero de karate y sí. Es el equivalente a la patada de la murga. ¿Es vio esa patada que hacen los karatecas de las películas? Van Damme, que ¡pa! Pone la pata así de costado bien arriba bien y sale alta. Entre y la deja ahí porque además se queda y no ahí. Tiembla. Bueno, eso es re difícil. Y eso, sí, eso lo ve el uno equilibrio. Lo ve. No, ya que la pierna se estire sola, porque bueno, a mí me sí. queda así como un a mí me queda como curvita. La rodillita dobladita, claro. ¿No? Que vaya alto, que le pegue a alguien ni hablar, que le emboque la mandíbula al enemigo. Sería como pero además vos. Dejarla así elegante no. Es imposible prácticamente. Lo pueden hacer dos o tres jovencitos. Rocío también dice, yo también envidio la flexibilidad de las personas. En otra vida me hubiese gustado ser gimnasta. Habilidosa deportivamente, capaz de hacer la media luna y la vertical al mismo tiempo, eso, pero no. La media luna. A mí no me sale la media luna. Es fácil. Yo cuando hago la media luna tengo las patitas como si estuvieran atrofiadas. Bueno, pero usted porque come mucha media luna, ¿quiere? Es verdad. Había que decirlo y se dijo. Se dijo. Hay que largar una media luna para poder poseer la otra. La media luna de grasa y la media luna acrobática son contradictorias y antagónicas en sí mismas. Me encanta. Hay una casa de media lunas acá cerca, la detecté hoy. Ya vamos a ir a investigar. Matías O'Done, este llorón, que viajen por el mundo y yo juntando las moneditas para la sube. Viene de hacerse un viaje así, ahora está llorando porque tuvo que volver a laburar, ponerse la corbata, volver al dojo que lo están adelgazando a patada limpia. Y le dije que pruebe trabajando y me pregunta si hay trabajo de ñoqui. Es lo que le digo. Javier de Curgés, mi compañero de los jueves, dice, adhiero que debe ser lindo tener linda voz para cantar. Sí, eso nos gustaría a todos, ¿no? Sí. O jugar al fútbol como Messi. Pero no tener que entrenar. No, así de la nada. De pronto usted fue... Mire, yo me imagino esto. Voy a ver un partido en la selección sí. que me regalan una platea porque a mí el fútbol no me interesa. En eso se lesiona al goleador, el equipo está perdido. Y el técnico me ve y dice, Lencina, por favor. Y yo le digo, no, déjeme de joder. Por favor, Lencina es la única... Y yo agarro, me arremango los jeans así nomás. Los jeans. Va el chino a la cancha. Claro. Me saca y le digo, pero yo juego descalzo, técnico. ¿Ah, sí? ¿Técnico? Sí. Y me dice, bueno, y entro 10 minutos, hago 3 goles y me voy y salgo. Digo, no, ya está, me cansé. Eso es mi sueño. Ah, qué sueño, ambicioso, ¿eh? Sí, bueno, sí, son sueños. Los sueños no existe la sorpresa. Rodrigo Javier Prieto dice, envidio a la gente que cree que existe algo como la sana envidia. Ay, es un vivo bárbaro, Rodrigo Javier. Qué gracioso. Qué gracioso que sea, Rodrigo. Le mandamos un saludo. Sí, suerte. Gabriela Harrison, que ahora pone Gabriela H, pero sabemos que es Harrison. Es la sobrina de Jorge. Dice, de Jorge comer Harrison. Sin engordar. Sí, había sido sabia, mija, usted. Y mi hermana, Alicia, que dice, envidio a los que comen y no engordan. Pero mucha gente y también dice. Envidio a los que adelgazan fácil. Y también envidio a los que adelgazan y no se les cae nada. Por ejemplo, las nalgas. ¿Ah? Mi hermana es muy detallista. Ah, las cosas. Tincho Marín. Ah, ¿sigue envidiando? Mi hermana, sí. Oh, a los que tienen facilidad de palabra y hablan, ejem, como ustedes. No. ¿No será ella? Sí, debe ser. Sí, se cuando habla. Tincho Marín, Tinchito. No nos hizo más la sección, Tincho. No nos hizo más la sección. ¿Qué pasa con Tincho? Tincho, estás despedido. Ese dice, otro, el rey de la reposera. La facilidad para dibujar y creatividad de algunas personas es lo que envidia él. Debe dibujar un palito con una cabecita medio raro, ¿no? Claro. No, nunca pasa el psicofísico para sacar el registro que le dicen copia el redondel, copia el cuadrado, copia la línea de punto. Y ahí no ya sale. Rebota. Mi amiga María, mire, esta también viene en la onda. Esto le pasa a la gente que estudia de grande, ¿vio? Que se recibe de licenciado de algo a los 50 años, sí. Que se vuelven relicenciados. Porque Mariela dice, envidio los países normales donde se respetan las instituciones. donde se respete al conciudadano, las leyes, las normas y donde no todo lo que se diga se interprete para el lado político, como ella. Oh, agregaría. ¡Uy! ¿Todo eso agregaría? Sí, espera, se había tomado, se había escabiado, mi amiga. Agregaría donde se respeten los derechos, donde no exista la desigualdad social, donde se respete la soberanía de los pueblos, donde hablar de inclusión es ridículo porque no todos somos iguales, no solo para los deberes sociales, sino de igual manera para los derechos. Me perdí, María. Ay, la qué cardinal. Envidia, qué envidia, señora. Cuando eso sucede, la sociedad respeta. Es muy estructural el cambio. Acá ya se iba por la cuarta base viejo, me parece. ¿Pero empezando qué? Por un límite a la ley de herencia, tal vez logremos equilibrar. Ah, alguien le quiere sacar la herencia. A ver, entonces, resumiendo, envidia a los países que todo eso. Sí. ¿No? Bueno, tenemos a Janina Vicintín, que acá está. Vicintín dice, escuche, la envidia sana no existe. Envidia es envidia y punto. Eso dijo. Y después dijo, envidia le tengo a Leito y su patada. Leito es su marido, que baila, que todos los murgueres, le envidiamos. ¿Y ella cómo baile? No, ella baila bien, ¿eh? Pero envidiamos a Leito. Ah, todos envidiamos. Todos juntos. Vivi Cachiote insiste con los que comen y no engordan. Y aquí aparece nuestro superhéroe de la semana, Osvaldo Ferraro, que dice... Vivi Cachotti, a usted me la banco, porque la envidia siempre mala onda. A ese que come y no engorda, yo quiero verlo engordar para decirle, tomá, ahí tenés. Gordo. Sí. Carolina Noriega dice, envidio sumamente a quienes son flacos y morfan como jabalíes. Sí, la verdad que eso es detestable. A la gente seria, esa que te marca una presencia imponente y vos lo querés demostrar, pero no llegás a los 5 segundos y ya te estás derramando de la risa, dice Ramiro Sergio, mi amigo el rapero karateca. Y no es serio. Y lo dijo con rima. A la gente seria, que te marca presencia. Imponente. No, Ramiro, mándemelo con rima, por favor, ¿eh? En casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿cómo es la cosa? Viviana Álvarez, en cambio, dice... ¿Qué dice? A la gente segura de sí misma. Me encantaría ser así. Ay, oh, dígale que vaya al psicólogo. Es una belleza, Viviana Álvarez es una morocha de 2 metros. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ir al psicólogo porque no le sale. No es psicóloga de sí misma la seguridad. Chechu Balmaceda dice, a los que llegan a fin de mes. Ay, pobrecita, ¿cuánto ay, le falta? Está pobre. Dígale que le armamos una colita. Ya se gastó todo y estamos a 4 de diciembre. Ah, está frita, che. Está frita. Osvaldo Ferraro volvió. ¿Qué dice? Dice, yo le tengo envidia a los que me tienen envidia. Eso se ve que... Seguía eso para la noche, ¿no? Porque eso sí que es andar despreocupado por la vida e interesándose en poca cosa. Depende de la capacidad de envidia, digo yo. Guillermo Giusti dice, envidio a los que tienen muchos likes. Pobre Guillermo. Oh, yo envidio que le firmaron más que a mí, porque no tengo más en la encina. Salomé de Jesús me dice, envidio a la gente no ansiosa. Y Jorge Ramella, mire, es muy específico. A los que tienen grandes brazos musculosos y saben idiomas. Estudie, claro. Haga gimnasia, ah, para dejar claro, de envidiar. Claro. No, Schwarzenegger, así. Claro, Schwarzenegger, diputado. Oh, mirá, Garra de Messi Nero me tira un piropo. Dice, los Kaitangeri de Sensei o los Suki de la Encina. No, pero al lado puso una carita de risa. Ya lo voy a agarrar a esta risa. Los Kaitangeri del Sensei es una patada que el tipo vuela en el aire, da un giro completo y cuando cae te descalabra 4 costillas. Que mi Sensei la da muy bien y los otros parecemos unas ardillas jugando al trompito. Quiero ir a una clase también de esas, a ver. Y venga a ver un día, se va a divertir, me va a poder gastar por el resto de sus vidas. ¡Qué bueno! Y Paula Prada... ¿Qué dice Paulita? A los que parecen disfrutar de todo, mire, ella disfruta, ah. Ella disfruta bastante bien de las cosas. Bueno, ¿cómo nos fue hoy? Me da envidia esta sección. ¿Le da envidia? ¿Por me qué? Da mucha envidia, no sé, porque hoy estoy envidiosa. Bueno, vamos a una tanda, así se le pasa la envidia y me alcanza un mate. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Hola, soy Walter. Desde pibe me gustaba escribir cuentos. Ahora ya termino la secundaria igual. Me voy a anotar en la abogacía. Una víctima más de violencia institucional. Walter Bulacio. El no saber si tuvo frío, si... ¿Qué pensó? Si se acordó de vos, si no se acordó, si sufrió, si no... No. Ellos también creían que no les iba a pasar. Desde hace 30 años, más de 2.100 muertos por violencia institucional son jóvenes menores a 25 años. La cifra equivale a 2 escuelas completas en su capacidad máxima permitida. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. ¡Qué odio conmueve! ¡No tiene que terminar! ¡Esto tiene que seguir! ¡No queremos homenaje! ¡No queremos reivindicaciones! ¡No queremos plata! ¡Queremos lucha, compañeros! Carlos Fuente Alba, presente. Presente. Presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna. Digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, luchador. Compañero, docente, maestro. Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Empieza el juego. ¿Y cómo se juega? Se juega como todos los juegos. Con ganas de jugar. ¿Jugar es cosa seria? Sí, claro, jugar es cosa seria. Un juego de equilibrio y desequilibrio. ¿Y cuál es tu cielo? Yo lo encuentro muy seguido en compartir con los amigos, con los compañeros, la franqueza que da la amistad. Relatos, historias. Va a haber gente que cuenta su vida, va a haber gente que cuenta la vida de los demás, va a haber gente que cuenta la vida. ¿Cuánto dura el juego? Y el juego de la rayuela, del cual proponemos, va a durar una hora todos los martes de 5 a 6. De la tarde por Radio Presente. Yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. No tengo mucha plata, pero tengo pobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Radio Presente. Una de las cosas que más le gusta decir a nuestros funcionarios de cultura, digamos, ya sea a nivel capital, provincial o nacional, es la cantidad de gente que hace teatro independiente en Buenos Aires, en la Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuánta vocación artística que hay. Y usted sabe que sí, que es así. Sí. Pero que esa gente que en general le roba tiempo a su familia, le roba tiempo a su descanso, se gasta plata, porque uno cuando hace teatro independiente se paga su propia ropa, como la murga, ¿no? Sí. Se paga el viático, se paga el todo. Maquillaje, se paga la ropa, invita a todos sus amigos y agita, agita, agita y por ahí tiene la suerte de poder mandar una carpeta a un festival internacional y le sale y lo mandan, le dan un pasaje a Córdoba, por ejemplo, y se va feliz porque siente que se va a Córdoba laburando de artista. Claro. Y va y lo disfruta 10 veces más. O, aunque sea, puede organizar un festival a fin de año en su barrio y mostrarle a toda la gente la sala bien hecha, las luces bien puestas y que todo el esfuerzo que el hizo laburo valió la pena, porque es por realmente por amor al arte. Obvio. Pero este aquí que hay funcionarios a los que no les gusta eso. Ay, estos funcionarios que aparte y son repetitivos. Les encanta cerrar el teatro. Cerrar el salón, cerrar el club, cerrarle los ojos a la gente, cerrarle la boca y que cada cual se quede en su casa mirando a Tinelli. Y algo así sí. le pasó a los artistas de Morón. Corazón Negro, tenemos en línea a Nacho, que es uno del elenco de esta obra, y hay varios elencos también que firmaron en esto que les pasó. Pero vamos a hacerle la sinopsis. Ellos venían batallando, venían ensayando y después organizando el festival de fin de año. Sí. ¿No? Venían organizando ese festival, ellos presentaron todos los papeles pertinentes para la fecha. ¿Para hacerlo en qué teatro, en qué lugar? Nacho, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Nacho? Oh, ¿cómo le va, querido Nacho? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Adelante, ajustes el antifaz, tírese la lentejuela y pase al escenario, cuéntenos qué le pasó. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Estaba escuchando ahí atentamente. Las obras se iban a hacer algunas en el Teatro Municipal de Morón, el Gregorio de la Ferrer, que está sobre la plaza misma de la Municipalidad de Morón. Sí. Muy lindo teatro, sí. Y otras se iban a hacer en el espacio que donde se da la Escuela de Teatro de Pedro Escudero, que es municipal también, que tiene un galpón muy lindo donde se iban a hacer otras obras. Sí. Todas dentro del marco del festival llamado FAN, que es Festival de Artes y Nuevas Tendencias, que ya era su cuarto año consecutivo. Ajá. ¿Y esto lo vienen preparando desde cuándo ustedes? Nosotros, yo soy parte del elenco de Corazón Negro y nos avisaron que teníamos la posibilidad de hacer una fecha en este festival hace 2 meses y medio, 3. Hace quizás. 2 meses, 3 meses que estaban ensayando para este festival. Exactamente, solo para hacer la función acá, porque no lo que era el elenco de, en el que estoy era la residencia de la Escuela Pedro Escudero, que ya habíamos hecho 6 funciones en el Teatro Municipal en septiembre, y nos agregaron esta para ahora, entonces nos juntábamos para ensayar para hacer esta última función. Sí, sí, con toda la alegría que da hacer una función a fin de año, además. ¿Y qué pasó? Sucedió que el día jueves, el jueves 28 exactamente, sí, nos enteramos por un posteo en Facebook desde lo que sería la Secretaría de Arte y Cultura de Morón, que se suspendió el festival. Ah, ni siquiera les avisaron. No, por Facebook se enteraron. Solo por Facebook, un posteo que decía eso. Y nadie se comunicó con los elencos. Llamamos a la escuela que representamos para ver si sabían algo, no sabían casi nada, y resulta que a la hora, 2 horas de empezar a preguntar qué pasó, nos avisaron que de la parte de legislativa no firmaron el contrato. Era firmar nada más encima, ¿no? Tenían que firmar, sí, exactamente. O sea, no tenían que hacer más nada, era firmar y listo, era un papelito. Sí, bueno, ojo, uno dice era firmar un papelito, pero por ahí alguien ya se había reventado el presupuesto para hacer funcionar el teatro esos días y no fue así, tan solo que inocentemente se olvidó de firmar, sí, sino que se olvidó a propósito. Acá, ¿no?, en lo que me mandaron, que me mandó Nacho, dice una parte, la plata que tenían para destinar al festival, ¿en qué fue gastada? Claro, es la pregunta. Claro. Bueno, cuestión que hoy nos movilizamos hacia el municipio a la mañana con parte de gente de distintos elencos que fueron también afectados por esta decisión a último momento, sí, que tampoco tenían mucha noticia de por qué ni cómo, y fuimos hacia la Dirección de Arte y Cultura, donde nos explicaron que vendría a ser la gente de la Municipalidad de Morón, que se encarga de finanzas, no había firmado las cosas. Fuimos hasta la Municipalidad a finanzas, y de finanzas nos mandaron a presupuesto, de presupuesto nos mandaron a finanzas, de finanzas nos volvieron a mandar a cultura, nos estuvieron así paseando toda la mañana, de acá para allá, nadie nos pudo dar una explicación, nos mostraron los contratos que al lado tenían un no. Ajá, y ninguna firma. Y ninguna firma. Y, o sea, quedó la nada. Y no les ofrecieron un espacio alternativo, nada. Nada, de parte de la municipalidad no nos ofrecieron nada. De parte de la escuela sí, a nuestro elenco en particular, porque somos de ahí. Claro. Pero también quedaron otros elencos, como la obra del Trópico de Plata, el Budín OS o la misma, que son obras que son de fuera de la escuela y no tienen otro espacio para hacerla dentro del festival, digamos. Para mí hay que cortar una calle en el medio de Morón y hacer el festival ahí en la calle. Claro, una de las ideas que planteábamos fue la de hacerlo en la plaza igual, pero me parece que está bueno visibilizar cómo desde el municipio, sí, de Morón, claro, no están yendo a trabajar. ¿Cómo se llama el secretario de Cultura? Me mataste con el nombre. Y hay que averiguarlo, porque es ese. ¿No es Tagliaferro el del municipio? El intendente, sí, hasta pero el 10 de secretario diciembre. De Cultura. Pero secretaria, hay una secretaria que es la que quisimos ir a hablar hoy y no estaba presente en su trabajo, no, ni ella, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta nos atendió, alguien que estaba ahí en recepción. Pues se cree que estoy barriéndole del municipio, hombre, ¿qué es lo que quiere usted? Claro, había cualquiera menos los que tenían que estar. Está claro, tengo entendido que la gente que representa al municipio, la gente que fue votada por la gente de Morón, no está yendo a trabajar desde que perdió las elecciones. Ah, perdieron. Claro, pero tienen que terminar su mandato. ¿Pero de qué estamos? Estamos hablando del gobierno del gato, el domador de reposeras. Ah, exactamente. Claro. Bueno, no, tenemos que ir a tomar la plaza de Morón. Si querés voy de presentadora, ¿no? Vamos con la encina acá de presentadores y hacemos el festival de teatro. Me meten cada quilombo, tu chica. De lo que nos enteramos hoy, porque una de las cosas que decía en el Facebook era hasta nuevo aviso, y fuimos hasta allá a preguntar, ¿nuevo aviso de qué? ¿Dónde queda nuevo aviso? Bienvenidos a nuevo aviso. El primero de enero. ¿Qué? Y nos dijeron que era más que nada como para tranquilizar a la gente, entre comillas, pero que no, ya el festival está totalmente dado de baja. Ah, está nuevo aviso de mentira. De mentira, claro. Está nuevo aviso que has sentado esperando en la repostera de tomador. No lo puedo creer. A mí me encantaría hacer un programa con 3 millones de televidentes para decir a alguien que tenga un club, un salón, un quincho para hacer el festival. Desgraciadamente, nuestro público son todos como nosotros. No tenemos 3 millones, tenemos al 10%. Y 30.000. Y la gente nos está escuchando y alguien va a ofrecer su galpón. Claro. Sí. O una sala. ¿Quieren venir a casa? Entramos. Sí, como traigan pizza. 16 personas en escena. Sí, yo les ambiento ahí el comedor, la corro a cachita y no, a no, pero en serio, bueno, si alguno de nuestros televidentes tiene alguna idea, alguna yo de nuestros radioyentes. Ahí va. Tiene alguna, yo tengo una amiga que tiene una sala de teatro en Congreso, por ejemplo, pero que para ellos la gracia también está hacerlo ahí en el teatro, en tu teatro. Claro. ¿No? Que, claro, lo que estaba bueno era cerrar el año en un marco de un festival del barrio. Claro, pues son todos del oeste, aparte. ¿Y en la escuela no les dejan hacer todo el festival, además de la función de ustedes? El problema que hay con el tema del festival es que de la escuela no podría pagar lo que nos iba a pagar la gente que nos contrataba del festival, que también bajaba la plata del municipio. Claro. Esa es la plata que nos tenían que dar a Selencos, que desapareció. Se pegan la última tragada. Claro, perdieron y se fueron de joda. Dijeron, ya está. Claro. Se están llevando todo lo que pueden, rasgándose lo último que pueden y mirá si... Y nadie se entera. Mirá si van a ir a laburar, a poner plata y a laburar para lo teatrero. Nadie se entera de esto. Es lamentable. Bueno, ahora sí se entera. Bueno, ahora sí porque nos escucha todo el mundo, pero fuera de joda es lamentable que estas cosas no salgan a la luz y que sigan pasando, sí. Porque... pasaron muchas de estas en el año. ¿Cuándo era el festival? El festival era del 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Claro. Ya pasó. No hay nuevo aviso. ¿Cuántas obras no había nuevo. Programadas? Había... 5, me parece. 5 firmaron la nota, pero me parece que había un poco más. Habían como 8. ¿Que hay gente que no quiso firmar o por qué? Que no tenemos contacto. No conseguimos un contacto como para que firmen. Qué sí, tristeza, la verdad. Sí, la verdad que sí. Sí. Y bueno, entonces no hay nuevo aviso. Lo único que, si ustedes están buscando un lugar para hacerlo, ya no. Y no. Sí, cada elenco tiene sus presentaciones en otros lugares. Hagan un festival de verano, como hacía Shakespeare. Claro, ¿por qué no? Podemos. Si estaban, hay que empezar a perseguir desde ahora ya la nueva administración, que supuestamente van a cambiar todo esto. Esperemos. Y decirle, mire, nos pasó tal cosa, los dejaron además sin una plata que uno la cuenta. ¿O no? Sí, no era tan numerosa, pero acá lo importante es saber qué pasó con esa plata que estaba destinada al festival, que el festival este ya estaba haciendo hay propagandas en las puertas del teatro, afiches con las caras, con toda la gente, cada obra que iba a estar, cosas, gigantografías por la calle. Es un festival que ya estaba anunciado por todos lados y a último momento, como no firmaron los papeles, desapareció el festival, desapareció la plata, desaparecieron los responsables, desapareció la gente que va a representar al pueblo en la municipalidad. ¿De qué manera se podría llegar hasta el fondo para saber qué pasó con esa plata? ¿O no hay manera? Ya te digo, hoy fuimos y nos llevaron desde arte y cultura hasta financiación, el departamento de financiación del municipio. De ahí a presupuesto. De presupuesto, sí, sí, te pasearon por todo el edificio. Claro. Esa es la forma. No hay otra. La gente que firmó el contrato, con el elenco firmamos un contrato y la persona que firmó el contrato también, que firmamos como elenco, no estaba, no figuraba, no aparecía en el municipio. no, tampoco nos pudimos presentar con esa persona que era la que, una de las que firmó el contrato, que firmó los elencos. Mm. El contrato que faltó firmar fue de parte de legisladores. Exactamente. Bueno, Nacho, qué triste. Yo lo que te pediría, pero sí para elevar la protesta, digamos, es que nos mandes fotos de la cartelera, de lo que tenían hecho, y subirlo a nuestra página y seguir convocando a un salón o un lugar para hacer un festival de verano. Quien quiera y me ponen en contacto, y yo me pongo en contacto con otros elencos y organizamos algo, si hay un lugar. ¿Quién te y dice, ahora... no? Yo por lo pronto puedo preguntar a un par de personas. Eso sí, buenísimo. No va a ser en el oeste, creo yo. Porque la gente que le vamos a preguntar quizás son de Capital. ¿Ustedes tienen algún problema de eso? Ay, no, ya no puedo responder por la gente, yo... Tiene que ir a la asamblea, ¿no ve que tiene usted que siempre asamblea, está queriendo? Claro. Usted es una rompe asamblea, Nati. Claro, Ponce. Yo rompo las asambleas. Usted tiene que contestar asamblea. Por usted y ponerse al frente de todo. Pero Nati, no haga eso. Combativo. Está generando un anarquista teatral. Bueno, vaya a la asamblea, coméntelo y después nos llama. ¿Le parece, Nacho? Dale, yo ahora te mando fotos de lo que fue hoy a la mañana. Dale, para la página. Que, dale. De lo que teníamos de propaganda. Bueno, una vergüenza más del gobierno que se retira. Demes y caballeres. Esta gente que se va. Dejan a la gente sin festival de teatro, dejan a los actores sin hacer las funciones, dejan a los técnicos y tramoyistas sin cobrar la jornada, dejan a los chicos sin viático, dejan a todo el mundo sin alegría y se van. Se van. Bueno, por lo menos se van. Eso es bueno. Veamos el lado positivo. Nacho, te vamos a dedicar un tema de Marmotas en el Bar, que es punk chileno. Para vos, Nacho. Nunca, gracias. Macho. Abrazo. Abrazo. Guachita rica, venga para acá. Intolerar tantas agresiones de machistas, moralistas, violadores, patriarcales, femicidas. Frente al macho que domina, no me quiero sometida, yo respondo violenta y vengativa. Aborrezco agresiones de machistas, moralistas, violadores, patriarcales, femicidas. A tu autoridad atacaremos sin piedad, venganza. No queremos ni una muerta más. Desde siempre ha existido el patriarcado, con figuras masculinas como padre, Dios y Estado. Son los machos, con la postura del deber y su conjunto de normas que oprimen a la mujer. Anarcofeminista no busca la integración, gana lo mismo que el hombre, sigue siendo explotación. Romper la dominación, las leyes de lo sexual y la división de género como cuestión social. Mujer no es un objeto, tampoco un modelo estético, que diseñan doctores en un culto a lo sintético. Este respeto a la cabra que es importante, que convive con nosotros, no en la clase dominante. Esa mujer sumisa que respeta al patriarcado, la misma que condena acción de los encapuchados, la de la pobla doblemente violentada. En el trabajo, en la casa, en la calle son acosadas. Pero les pido no se basen en los genes. A mí no me preguntaron si quería tener pene. El antimacho yo también lo reivindico. Lucho contra el macho interno. Y los que piensan con el pico. Como hombre antisexista tengo mis contradicciones. Y no es fácil liberarse de tantas imposiciones. Malditos hombres, sus roles masculinos, enjaulados que no exploran a su lado femenino. Intolerar tantas agresiones de machistas, moralistas, violadores, patriarcales, femicidas. Frente al macho que domina, no me quiero sometida, yo respondo violenta y vengativa. Aborrezco agresiones de machistas, moralistas, violadores, patriarcales, femicidas. A tu autoridad atacaremos sin piedad, venganza. No queremos ni una muerta más. Yo no soy tu amo, no. Yo no soy tu ama, no. Yo no soy tu dueño, yo menos seré tu esclava. Basta de ignorar el tema, piensan con la verga, ocupen la cabeza. Los hombres son cobardes, esa es su naturaleza. Aborto libre para las cabras que decidan su futuro. Que cada uno haga lo que quiera con su culo. Salir del yugo de la cárcel de los géneros, tomar las cartas en el asunto. Tanto hombres y mujeres somos presos del machismo, de los celos, ser violento, del maldito egocentrismo. La mujer es doblemente torturada, es abusada. Hay misógenos, endógenos, con mente trastornada. Si eres hombre, dale cara al macho interno. Si eres mujer, al macho, balazo hacia el infierno. No más violadas, ninguna muerta más. Marmotas feministas siempre contra el mandamás. Necesitamos gente que se ame con respeto. Que no olvidemos nunca que tenemos sentimiento. Aguante homosexuales, las cabras, las lesbianas. Si yo quiero ser hetero, no seas autoritaria. De tanto darle vuelta, ampolleta te prendiste. Armaremos un mundo nuevo donde habrán mujeres libres. Donde no haya misoginia, misandría, ni un esclavo. Odio a hombres y mujeres si es que son autoritarios. Intoleran tantas agresiones de machistas, moralistas, violadores, patriarcales, femicidas. Frente al macho que domina, no me quiero sometida, yo respondo violenta y vengativa. Aborrezco agresiones de machistas, moralistas, violadores.

tales aumentos no puedo. Es mentira eso que dicen, que estoy lleno de dinero. Agradezcan que trabajan 20 horas por jornada. Gracias a mi sacrificio, ustedes no comen caca. Mentirita, mentirita, ay qué cosa más bonita. Me miente por la mañana, me engaña la nochecita. Mentirita, mentirita, ay qué cosa más bonita. Me miente por la mañana, me engaña la nochecita. Yo hago programas de tele para que vos te diviertas. Culos, tetas y un sorteo. No pensé que te hace daño, que le a mis anunciantes te han tomasticado. Vos compra y no te levantes. Había un desarmadero escondido en este barrio. Lo allanaron mis agentes porque soy el comisario. Y vamos a investigar para que nadie se esfume. Sí, señores periodistas, esto no quedará impune. Mentirita, mentirita, ay qué cosa más bonita. Me miente por la mañana, me engaña la nochecita. Mentirita, mentirita, ay qué cosa más bonita. Me miente por la mañana, me engaña la nochecita. En la próxima elección deme su voto confiado. Que no hay tipo en este mundo. Cuénteme, Nati. Sí, te cuento. ¿Usted los conoce? Yo los conozco. Estas son desde las bandas de la tía Nati. Esto de la banda de la tía Nati que va por todos lados. Porque yo escucho voces acá. ¿Oye voces? Oyo voces. Estoy medio trabada. Sí, estamos con Garufa de Constitución. ¿Cómo les va? Muy bien. Dos insignes representantes, ¿no? Sí. Porque se escucha más ahí. Hay voces de chicas. ¿Quién hace las voces de chicas? Si son de todos peludos. No, unos peludos tropelados, pero. Capaz que son ventrílocuos. Son dos machotes feos, digamos. Más allá de la cuestión de género. Tenemos a Félix. Yo no sé cómo se perciben ellos, pero de lejos, le digo. ¿Cómo se autoperciben? Por lo menos como voces graves. Bueno, está bien. Déjalo ahí, ya está. Son dos seres de voz grave. La voz peluda, diría son mi padre. Son las voz peludas de Félix y de Mercadito. ¿No? ¿Está bien, Mercadito? Federico. No sé, confianzuda. Pero no que usted me deja decirle Mercadito. Está instalado. Está instalado. Tiene que cambiar el diminutivo. Cualquier persona dice Mercadito. Sí. Mercadito, sí, tengo un Mercadito. Sí, yo pienso que tiene una pescadería, una verdulería. Claro, alguien que es un chino, pero que no es chino. Claro. ¿Entendés? Tomé es como el de acá a la vuelta, que vende alfajores Guaymallén y gaseosa Manaus. Nomás. Claro, no le vende el suyar y la es coca. Un mercadito. Hoy yo tengo un mercadito pequeño, rubio, pero largo. Ahí va. Bueno, pero me autorizó a decirlo. Sí, bueno, si le autorizó, entonces sí. Diga. Yo le pregunté antes. Lo que es, no lo ando que, diciendo lo que es tener ojos violeta, ¿eh? O sea, yo le llevo a decir mercadito, me pone el cabazorro ese que anda llevando para todos lados de sombrero. Él quiere que le diga mercadito, está promoviendo eso porque nadie le dice. Es verdad. Cuando le dije así, oh, qué lindo, me recordó a mi infancia. Debe haber sido, la tierra todavía estaba caliente. En esa época. Podía, no sé. No se había hundido la Atlántida, usted podía llegar a París haciendo dedo. Bueno, no sé. Usted no sé si puede hablar de eso. Ellos son, yo digo porque conocí esa época. Ah, bueno. Ellos son Garufa de Constitución. Sí. Exactamente. Nosotros teníamos acá, habíamos impreso la reseña para leer, pero ya que están en vivo, de cuerpo presente, ¿por qué no nos la cuentan? Mirá, Garufa nace en el año 2004 cuando yo ya venía de estar en otras murgas, había estado en los Quitapenas, habíamos fundado Pasión Quemera, después habíamos fundado los Crotos de Constitución y en un momento surgió la idea de hacer una murga con menos integrantes pero que sea muy... que potencie cada uno de los elementos de la murga porteña. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el espíritu? Siempre a mí me gusta destacar esto. El espíritu es esto, el espíritu de los chicos de principio del siglo XX hasta medio del siglo XX, que en las tardes de carnaval agarran un tacho, una cacerola y van en una esquina, cantan una canción, le dan una moneda, van a la otra esquina y cantan otra canción. Ese espíritu, el espíritu que tiene que ver, que jugar con el juego. que tiene que ver con el juego. Hay una expresión, por lo menos cuando yo era aún más joven que hoy, que era jugar al carnaval. ¿Jugué? Eso le iba a preguntar. ¿Usted jugaba al carnaval? Sí, jugaba al carnaval. Lo que pasa es que para nosotros jugar al carnaval, ¿qué era? Tirarnos agua. Sí, bombuchas. Mi vieja ponía unos tachos. Primero decían, estamos en carnaval. O sea, ahí empezaba la cosa. Eso era como una puerta abierta, claro. Una inmunidad. Después mi vieja ponía unos tachos de agua grandes al sol desde la mañana para que se calienten un poquito. ¿Cuál era tu barrio de la infancia? José Cepaz era campo. Ajá. Algunos, el mío, fuentón. El mío era la boca, así que imagínate. Claro, era así, strong. Así. Bueno, pero ya se armaba también, ¿eh? Bueno, pues se acababan la bombita y no entrábamos a tirar con lo que tuviéramos. O jugábamos en el barro también. Era mucho esa cuestión. Entonces a mí la expresión jugar al carnaval me parece muy piola y muy importante. Sí, es hermoso. Porque aparte siempre está esta cuestión del juego. Y vos cuando jugás o cuando jugábamos, jugamos a ser otro. Che, jugamos a que yo soy el poliladro, ¿no? El túnel del tiempo jugábamos en mi barrio. Ajá. Nos turnábamos para hacer, todos queríamos ser Tony, ninguno quería ser Douglas porque tenía traje. El juego era rodar así como en el túnel del tiempo, ¿no? Esa cosa, es jugar y meterse en un mundo de fantasía. Claro. Y a mí me parece importante eso, esta cuestión también que tiene el carnaval, de ir y venir del pasado al presente, del presente a otro presente que pensamos. Y bueno, esto, para mí el carnaval tiene que ver con eso. Bueno, entonces el espíritu que un poco motiva al nacimiento de Garufa es eso, precisamente. Es, bueno, a ver, ¿cómo podemos un poco revalorizar este o renovar ese espíritu? Y entonces, bueno, nace Garufa Constitución, pensamos un nombre, nos gustaba varios y quedó Garufa. Garufa tiene que ver también con este tema de Garufa quiere decir joda. Claro. Quiere decir diversión. Hay un tango, el famoso Garufa, pucha que sos divertido. Ya que sos ese un es del caso año, perdido, claro. Ese es del año 28. Ahora hay otra que se llama Una noche Garufa, que es del año 24. Esto nos lleva a pensar que la palabra Garufa era muy, muy común. Sí. Ya ahora casi no se usa. Te vas de Garufa, mi viejo me decía el sábado a la noche, me decía, ¿y te vas de Garufa? Sí. Después usaba también, viste, con sinónimo de Garufa, de alguna forma, sí, me voy para la milonga, hoy se fueron a milonguear, que a veces podía ser ir a bailar y a veces no, podía ser salir a divertirse. Claro, y el parque japonés, tu vieja dice que sos un perdido porque dice que te vieron la otra noche por el parque japonés, era un parque de diversiones que había en Retiro, donde además había prostitutas y los pibes iban ahí a debutar. Sí, ahora vos sabés que originariamente ese tango es un tango uruguayo. Ah, ¿sí? Es un tango uruguayo. Cuando la... ¿Es uruguayo, Félix? No, no. Ah, está bien. Cuando hacen el... Por la duda. Originariamente... originariamente... Porque cuando empiezan estos uruguayos, así, llegó el yorugo. Originariamente ese tango decía... porque dice que te vieron la otra noche en la calle San José, que era una calle donde parece ser que en Montevideo que había muchos prostíbulos. Ah, mire usted. Entonces, cuando llega a la Argentina ese tango, dicen, ¿dónde vieron? En el parque japonés, como un lugar también cuasi pecaminoso. Y bueno, entonces tomamos esta cuestión y le pusimos el nombre Garufa. Muy bien. Bueno, me gusta. La Garufa de Constitución. No, Garufa. Uh-huh. Ah, sí, ya. Yo ya le dije ayer que la Garufa. Usted me dijo ayer que era Garufa de Constitución. Pero no te hagas problema, no sé. Y ahora él dice que es Garufa sola. Es Garufa de Constitución. Garufa de Constitución. Sin la, ni sin la. Ni los. Ah, bueno. Ni le, ni li. Los Garufa sola. Nada. Si Garufa sola, yo digo Garufa sola. No, Garufa de Constitución, sin la. Bueno, sin pero con de Constitución. El Gustavo, el Félix, la Garufa. Y Lechu, ¿por qué no nos va buscando Garufa por el mundo Rivero después? Así lo ponemos al cierre de esta visita. Bueno, a ver, entonces, ¿se forman en el año? 2004. Y bueno, y entonces a partir de ahí empezamos a rodar por todos los escenarios sabidos y por haber del carnaval porteño y también de los que son centros culturales, bares, hasta el novelatorio. ¿Ustedes están en el circuito oficial? Estamos en el circuito oficial. ¿Cuántos son, más o menos? ¿Cuántos integrantes? Sí. 10. ¿Como agrupación murguera? Sí. ¿O qué sería? Nosotros estamos como agrupación invitada. Ah. Si me das a leer esto, pero esto toda la gente entiende de esto, ¿no? Sí, de este programa entienden más o menos. Más o menos, pero digo porque es algo sí, muy ya específico. Explicamos un montón de veces listo, lo que si es la agrupación, lo que es el Centro bueno, Murga. Perfecto. Nosotros estamos como agrupación invitada. Yo sinceramente me siento más cerca de agrupación murguera. Sí. ¿No es así? Pero, qué sé yo, en algún momento dijimos, bueno, pongamos, nosotros somos un invento medio raro para el común de las murgas, de las agrupaciones de carnaval, pongámonos como agrupación invitada. Estamos contentos, qué sé yo. Sí, bueno, están dentro. El tema es que agrupación murguera quizás es por el tamaño de los integrantes, ¿no? Porque son 10. Claro, sí. Quizás por eso no entran... Nada, invitada, claro. Por eso es invitada. Y agrupación humorística, no. No, porque ya agrupa, o sea, me encantaría hacerlo, pero no somos agrupación humorística. Es como usted más, no se da cuenta. Más pero me causa gracia. Mírenlo, que si no son un cuadrito. Muy amable. No sé, gusta que se sienta cómodo. No sé cómo tomarlo. Puede ser un combate, puede ser un mate. No sé, no, me mire, deje la bolsa ahí, deje el paquete ese ahí. Trajeron un paquete medio sospechoso. Y lo dejó arriba de la mesa. Lo dejó arriba de la mesa, tenemos miedo, siempre así que trátelo bien. Siempre que vamos a lugares peligrosos venimos con la bolsa. ¿Y quiénes componen esas canciones que estamos escuchando? Ahora vamos a escuchar, ahora vamos a hacer un silencio, porque la verdad que ayer me lo hizo escuchar mi amiga Nati, a cambio de que le diera de comer, ¿no? Claro. Sí. Me hizo todo, se me plantó, entonces, porque le hice milanesas al horno para hacer más sofisticado. Pero un ganchito, porque acá se pudre la cosa. Entonces Garufa, que es una simple moneda de transacción por un par de milangas. Un par larga se come esta mujer, ¿eh? No vas a creer que la conforma con un par de milangas. Cuéntele bien, estamos haciendo la producción y siempre que vamos a hacer producción, él cocina. Entonces, bueno, le hice escuchar mientras hacía sus milanesas. Está bien, y nosotros deberíamos cobrar derecho de autor. ¿Dónde están nuestras milanesas? Acá está, tome. Mire, ¿dónde están nuestras milanesas? El derecho de autor es el 1%, quedamos en eso. Trajimos unos bizcochitos. Están ricos, están quemaditos. Pruebe. Te decía, bueno, mirá. Me sorprendió mucho la calidad de la poesía. Bueno, alto poeta, don Félix. Muchas gracias. No se ponga con lo tampoco me le agarre la mano. Estoy hablando de su obra. En serio, yo soy la gasto las veces de poeta y he ido y he dado talleres de poesía y, ¿no es cierto? Ayer decía, sí. Epa, que este hombre sabe hacer un encabalgamiento, epa, que el gaucho maneja bien los endecasílabos. No, me gustó mucho. Me gustó mucho el fluir de la poesía, cómo se monta encima de la música, no están separados, la verdad que te felicito. Estamos siempre... a mí me cargan a veces en la murga porque soy hincha, soy muy hincha y a veces escribo no, Félix, no lo tomes así. Una palabra y a veces al tiempo, che, ven esta palabra, no, acá no va porque se repite dos veces en la canción. Vine. A mí me decían la sociedad de los Lencinas muertos también en una época. Me decían, ¿por qué no te morís así? Te recordamos con cariño. Decían, no, claro. Y entonces estamos siempre. Hay una canción ahora del espectáculo nuevo que vamos a estrenar el viernes 13, donde a mí el estribillo me hacía ruido, se lo comenté a Fede, seguía haciendo ruido, y después encontré la vuelta como para... ¿Y cómo era la cosa? A ver, cuéntenos. Mirá. Porque acá tenemos muchos jóvenes spoilear? Poetas, que nos están escuchando. ¿Vamos a spoilear lo del 13? No. Una charla técnica para esto, tenemos mucho público que compone, las murgas. Sí. Se puede spoilear. Hay una canción que... Hay dos canciones centrales del espectáculo que tienen que ver con el tema del ajedrez. Que en realidad tiene que ver con una historia que sucede dentro del tablero de ajedrez, donde la reina se cansa de hacerle caso al rey y de sus maltratos y todo. Entonces se va y en un momento se junta con los peones y los peones se juntan entre ellos. Y entonces en un momento decía... y es así que los caballos de cualquier color junto a la torre y al alfil hoy son iguales al peón. Entonces parecía que el caballo, el alfil y la torre, comillas, bajaban a ser iguales al peón. Y no cerraba. Entonces hubo un cambio y quedó. A cantar que los peones de cualquier color bailan con todos los demás en una loca rebelión. Esa. Entonces más igual. Había que pensar mucho igual para pensar que se bajaba. El ¿no? cantante como ya se había aprendido la otra estrofa. Sí. Y al cantar, imagínate, no va a haber nadie en un corso y digo, devuelvan la plata de la entrada, que están. No, el 13, no, no. El 13 va a haber gente que va a decir. Claro, pero eso yo no quería... bajaron o subieron. Sí. Y por otro lado, el cantante, hay que convencer al cantante. Hay un término, en este caso, para el letrista. que corresponde, que sería el término de viejo hinchapelota. Claro, claro. Entonces, sí. Corresponde. Corresponde. De una forma más fina te diría, tiene un toque. Tiene un toque, el tipo tiene un toque. No, bueno, pero la canción es así, es más rigurosa que la poesía en ese sentido, inclusive. No, lo que pasa es que a veces, en otros espacios, digamos, hacer una canción es difícil. Porque vos tenés que, en esos cuatro versos, decir todo lo que implica eso. Que es un poco lo que la cante, lo que la cante quede bien acentuada. Porque bueno, si no, no se entiende más. Eso ni hablar. Eso claro. Ni hablar. Ese es el gran problema. Igual. Hay gente que hizo carreras acentuando mal sus canciones. Nuestro querido León Gieco, por favor. Es maravilloso, solo León puede hacer eso. Que León está escuchando, León. Abrazo para León, no, lo bancamos a muerte, pero... Dice lo que tiene León. Señora, gracias por lo que me da, ¿viste? Que decís, claro. Ay, amigo. Lo amamos tanto a León que hasta le perdonamos eso. No lo hemos matado, es cierto. Él solo puede hacer eso, pero bueno. Melodía y verso, ¿se acuerda de Melodía y verso también? Algún día vamos a grabar con León. O León Magal. Pero bueno, eso, ¿no? Que la canción va a comunicar algo que tiene que ver con lo que piensa la murga, lo que propone también. Y a veces uno podría dejar pasar ese, bueno, si total. Pero bueno, no, acá el letrista a cargo de, no, de la murga. Pero no, es así. A mí eso me pasaba con... Yo, por ejemplo, he compuesto una ópera con Rolando Mañanes, un compositor de música independiente. Y él me decía, todo verso libre, pibe, verso libre, terminalo en vocales abiertas, lee Federico García Lorca y deja que el quilombo lo arreglo yo. Después me tocó hacer una comedia musical en tango y milongas con Daniel Berardi, guitarrista de música popular, y me volvió loco, porque él sí decía, necesito una palabra de tres sílabas que acentúe en la segunda. No, pero Daniel, no, vos no entendés, el cantante no va a entender lo que vos me estás explicando, el cantante la va a cantar mal, si no se la damos. Y ahí me mandó a estudiar piano para saber leer una partitura, y la verdad que fue un viaje, estuvo lindo. De todo, sí, para escribir una canción, no solamente. Pero para entender, para poder decirle al cantante, no, vos tenés que acentuar acá porque patatín patatán. Así que me imagino su sufrimiento, Felipe. Digo, cuando vos hiciste la milanga que te dio a comer el otro día, o que vos le dijiste, ¿quién fue el que hizo la milanga? Yo. Vos. Vos decís, no, mira, en lugar de hacerla con huevo, la milanga la voy a empanar con detergente. Es un detalle, es un elemento solo. No, lo que va. No vayamos tan lejos. Yo intenté hacérsela al horno y se sentó y me dijo, ¿qué es esta media suela? ¿Qué pasó, Lencina? Protestó toda la semana y dejó de venir a comer por un mes más o menos. ¿Por qué se te secó? No, porque al horno la milanesa es otra cosa. ¡Qué locura! Era un zapato. En ese caso lo que tenés que hacer es ponerle un poquito de algún envase que se banque el calor del horno con agua. Mirá. Entonces no sé. No, o hacerla frita, como le hicimos ayer. Hoy temprano, le decía después. No fui más a cenar. Se me fue del merendero, la Ponce. Pero bueno, ellos están promocionando sus 15 años que van a estar el 13 de diciembre, ¿no? Así es, el 13 de diciembre en la 15 celebramos los 15 años de carnaval. En el espectáculo, digamos, que estamos proponiendo para... Esto fue una idea que tuvimos hace un tiempo. Como Garufa estaba preparando el espectáculo 2020 para no restarle trabajo y ensayo a la preparación del carnaval, va a haber varios grupos invitados que van a estar cantando canciones de Garufa y glosas de Garufa de este recorrido por los 15 años. Vamos a escuchar un tema completo y después nos lo comentan. Dale. Soy el trago de memoria con el que se atragantan los reptiles y con el que se alimentan los imprescindibles. Soy la canción que grita donde las palabras se ahuecan y que susurra donde las caricias se silencian. Soy la fiesta de los pueblos que celebran arrugas y que bailan cansancios. Soy el coraje en medio de la neblina incierta. Soy la tosudez del que no ve, pero aún así ayuda a levantar a los que tampoco ven. Soy los que siempre llegan tarde a todos los repartos, los que nunca son invitados al festejo, los eternamente ausentes en las tapas de las revistas. Soy los quienes, los nadies, los ningunos. Soy el desaparecido que se hace brasa en las manos del que lo busca y en la conciencia del que lo oculta. Soy la sangre que se licúa en las venas y se reseca en el asfalto. Soy la murga. La porteña, la rioplatense, la del conurbano, la gaditana y la montevideana, la villera, la de todos los asentamientos y caminos, la que nadie televisa, la de todos, la de los negros, la de los inmigrantes, la de las putas, los cirujas, los malolientes y los malvivientes. Soy la murga de los que nos miran, los que incansablemente nos miran para que nosotros sepamos para qué cantaremos, por qué tocaremos y para quién bailaremos hasta la última gota de carnaval. Bueno, ¿cómo se llama este tema? Hasta la última gota de carnaval. Cuéntemelo un poquito. Bueno, es un recitado que básicamente un poco es como es una carta de presentación, ¿no? ¿Qué soy yo? Y soy esto, soy... Digo, cuando... me viene a la cabeza esto, ¿no? Angelelli, el obispo Angelelli que mató a la dictadura, sí, en agosto del 76, el tipo decía... Perdón, que se me... No, no hay problema. El tipo decía, con un oído en el pueblo y otro oído en el evangelio. Que lo tenía como forma de laburo. Y yo un poco parafraseando eso, alguna vez pensé, con un oído en la gente y otro oído en el bombo. Bueno, vos te subís al escenario y no te y vos sos un vecino que por todo un bolonqui que armó se subió al escenario y tiene que cantar. El tipo que te va a ver, la persona que te va a ver, el vecino que te va a ver, dice, mira, ese está diciendo lo que yo pienso. Ese lo armó, lo armó en una poesía, eso, y entonces bueno, tiene que ver con eso. Por eso dice, soy el trago de memoria, soy la canción silenciada, soy todo eso, ¿no? Y ahora una retrospectiva. ¿Cuándo te descubrió la poesía? Porque yo tengo la teoría de que la poesía en realidad elige a algunos y se les anida en la cabeza, ¿viste? Y el tipo pobre, ese nunca más va a ganar plata. Pero va a ser pobre. Pobre toda la vida. Claro, claro. Mira, yo de pibe me gustaba este tema de... ¿A qué edad más o menos? Esto de 10 años, reparar en las letras, ¿sabés qué dice, qué no dice? Sí. Esto no es casual. Vos nacés en un lugar con qué sé yo, mi viejo que leía, que recitaba también así en casa, Rabiol. Así, viste, entonces yo me llamaba mucho la atención eso. Yo después estudié música, seguí leyendo, sí, pero yo me meto en el mundo de la murga ya de grandote boludo, ya con 30 y pico de años, 32 años. Yo nací en el barrio de La Boca, lo veía de afuera, me encantaba, me llamaba la atención, siempre iba por ese lado, mis viejos no me dejaban ir a la murga, porque no, cómo iba a ir, qué sé yo, que esto que el otro. Yo tampoco insistía mucho, porque... Tímido. No, sobreadaptado de mierda. Bueno. Sí, claro. ¿En qué calle vivías? Olavarría y Martín Rodríguez. Ah, yo viví muchísimos años ahí en Iberlucea, entre Branson y Suárez. Eran vecinos. Claro. Voy, está mi mejor amiga, vive en la casa que compartíamos entre unos cuantos y quedó una viviendo ahí que voy día por medio. Soy del barrio, digamos. Qué bueno. Bueno, y después en un momento, en un verano, que no tenía un mango, no me iba a ir de vacaciones, entonces dije, pasé por el Roja a taller de murga. Dije, yo me meto acá 2 meses. Ya está. Y bueno, y ahí me reencontré con un montón de cosas. Y yo digo, parece una... ¿Viste cuando en las películas todo el mundo está todo mal? Los últimos 5 minutos se resuelve todo. Todo se resuelve y el chico va corriendo por la playa a abrazar a la chica, que todo en cámara lenta. Bueno, para mí es ahí el primer taller ahí que estaba... Quita pena. Exactamente, estaba Coco Romero ahí, qué sé yo. Bueno, y empezó a sonar el bombo y yo dije, esto es esto, aquí está mi vocación. Ahí va. Lo busqué toda la vida. Y me metí de lleno y empecé a aprender con la mayor humildad posible, todo y me di cuenta que sí, que a mí me encanta el encuentro de la gente, me encanta lo popular y no lo popular más allá de lo popularizado. ¿Vos ya escribías poesía en esa época? Ya escribía, ya escribía, pero después cuando yo me metí en la murga ya empecé a meterme, a ir a los cursos y, che, mira cómo bailan, viste, cómo tocan los voces, callate, para que, no, acá no se escucha bien la letra, y a meterme mucho en eso y a formarme y a tratar de crecer y avanzar en eso, qué sé yo. ¿Cómo te formaste? Digo porque vos tenés una formación técnica muy, muy límpida, se nota. Leer lo más posible y después hace un tiempito, ya hace casi 7-8 años, hice unos talleres con Raimundo Rosales. Ah, sí. Y después en un momento ya... le dije que yo quería ser alumno particular de él. Sí, claro, pero eso es una propaganda, ¿no? Pero digo, ¿por qué? Porque yo quería cada vez dar, hilar más fino, diríamos. Y entonces estoy muy, muy metido en eso. Y por otro lado hago otros talleres también. Ahora, por suerte, hay talleres muy específicos de la... Antes había, hasta hace unos años, era taller de murga porteña. Ahora hay taller de bombo con platillo, taller de letra. Claro. Hace poquito con otro compañero, Diego Manzano, dimos un taller de crítica de murga. ¿Cómo nos parece a nosotros que hay que hacer una crítica? Y eso también... En ese sentido es una época hermosa esta, con todo el pesimismo que uno lleva. Sí, lo que pasa es que la cultura... Nosotros de chiquititos no teníamos nada, o teníamos muy poco. Nada. Pero el dibujante, para el músico... Lo que pasa es que a veces la cultura va por otros carriles, por suerte. Distintos a donde va el mundo, la... No sé si decir la política, no, qué sé yo, la cultura también es política, ¿no? Sí. Bueno, yo hace poco estuve en una... Un amigo presentó un libro sobre la ciencia ficción del cine norteamericano de las décadas del 70 y 80, y la contracultura pasaba por la ciencia ficción. Hay una película, por ejemplo, Sobrevivientes, en que te muestran que Reagan era un monstruo del espacio que se había posesionado un cuerpo y estaba gobernando Estados Unidos, y los tipos estaban bajando líneas. Viste, como vos decís, el cine yankee, sí, pero ahí estaban los locos, están ahí metiendo aguijón, ¿entendés? La ciencia ficción tiene mucho que ver, preguntale al Eternauta. Si no. Claro, bueno, se habló del Eternauta también, y a ver, ¿y cómo se integra? Porque acá tenemos un dúo, tenemos un Lennon McCartney de la murga, ¿no? Sí. ¿Cómo se integra esta criatura? ¿Qué quiere decir? Que estamos muertos, la mitad. ¿Cómo se integra esta criatura del pantano de la musical? Mercadito. Con... El otro día pensaba que, claro, que Félix y Bernie son los Lennon McCartney de Garufa. Ajá. Yo soy Ringo ahí en el fondo. George Harrison, Harrison, el que anda con los acordes raros. No, pero yo ahí... No, a mí lo que me pasó fue que, no sé si lo charlamos otra vez, a mí se me murió una murga, pobrecita, siempre lo cuento. ¿Que la dejó sin agua? No, se murió, implosionó. Claro. Y bueno, ahí yo dejé salir en carnaval, con los mamarrachos de Almagro. Y bueno, la verdad que lo que me pasó a mí que fue que yo me enamoré de la murga y del carnaval porteño, entré medio por la ventana ahí porque me había pasado una anécdota casi que sin sentido, que me compré un acordeón. Y el acordeón me fue llevando a que había una murga de unos amigos que tenían acordeón, que necesitaban. Y fui y entré. Pero ahí yo me enamoré del carnaval y de la murga porteña. Y claro, cuando la murga se desarmó, por razones que no vienen a cuento, padecí mucho. Venía acá, digamos, a los corsos del barrio, porque llego por acá. Tanto al que hace Suerte Loca como y el Ex Olimpo, como el de Culpina. Y a los corsos barriales que hay, el inevitable seguido también. Y claro, en un momento empecé a padecer. Y el año pasado pasó que en ese momento, bueno, después armé la murga maestra, pero es un tema que no voy a tocar porque es complejo. Garufa convoca voces. Entonces yo hacía poco le había comprado el libro a Félix, y tenía el contacto y le escribí. Y bueno, me contestó, me dijo, bueno, venite, mirá, es, yo le conté un poco lo que estaba haciendo, esto que acabo de contar. Y yo, bueno, venite y vemos. Y estoy a prueba todavía, todavía no me mandaron el correo. ¿Hay como un filtro? Sí, sí, hace 4 o 5 años que ya que pasó esto. Y todavía no le mandaron la respuesta. Contestaron. Yo estoy esperando que me llegue el correo de confirmación. Igual el tema este de los integrantes, ¿no? Siendo que tienen que ser pocos porque es así la burgacial y más quiere meterse, ¿cómo es el filtro? En realidad, no. A ver, digo. A ver qué contesta. Te dije que eso no tenía que preguntar. Yo dije lo que había pasado. Fue derecho al precipicio. No. En realidad no hay filtro. O sea, nosotros básicamente somos 10 arriba del escenario. De los 10 hay 8 que cantamos. Básicamente, digo que pueda afinar, no tiene que tener una voz privilegiada, sino yo estaría barriendo el corso, ¿viste? Así que digo, no, es cantar, afinar y estar y querer sumarse a un proyecto que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la cultura popular, que tiene que ver con el carnaval, con el encuentro de la gente. Sí, más que nada yo lo decía por el número de personas, ¿no? Por esa idea de ojalá, de pocos. Te digo, mira, ojalá en algún momento digo, boludo, no puede entrar más gente. Ya está. Siempre nosotros con el tema de la gente estamos ahí. Nosotros, que por supuesto que se sume toda la gente que quiera, pero la verdad que nunca nos pasó de que ya el número de gente sea el tope. Ojalá que nos pase alguna vez. Bueno. Está bueno siempre la propuesta del escenario. No vamos a subir a cantar 20, pero sí algunas personas más podrían entrar tranquilamente. Tanto en la parte, digamos, del espectáculo cantado y de glosas como de la percu. O la parte musical concretamente. Claramente no, la idea no es armar una agrupación que tenga un cuerpo de baile que desfile, pero sí que podría entrar más voces. Sí, nos encantaría. De todo orden, así que están invitados. Sí, yo soy inevitable. Yo ya tengo mi murga, soy inevitable. No, digo, está invitado toda la gente que está escuchando, ¿no? Yo sé que vos tenés tu murga y... Vecina, usted no tiene murga. Bueno. Dígame, no, pero tengo de todo, son la vida. Dígame, Félix, usted que es poeta. Pero esto no le digo, no le pido que se imponga una respuesta poética, sino lo que usted piensa, ¿no? ¿Qué es el amor? Soy la murga. Algo sabrá, ya te peina unas cuantas canas. Y cuando uno dice amor, tendríamos que quizás hilar un poco más fino, bueno, el amor, pero ¿el amor a qué? Digo, puede ser el amor al arte, puede ser el amor de pareja, puede ser el de padre a hijo. Claro, siempre a mí lo que me sale pensar es que cuando pasa esta cuestión así medio mágica de que vos querés que el ser amado, no sé si es un buen término, el ser amado sea cada vez más esa persona. Sí. Sea cada vez más eso que es, ¿se entiende? Sí. No que se parezca a lo que uno quiere, sino que sea claro, más lo que es. Claro, ponele. Aunque eso implique tener que soltarlo a uno, de pronto. Viste, el tema siempre pasa con el tema. Idealizar. Con el tema de los hijos a veces nos pasa, ¿no? Claro. Esta cuestión, vos decís, sí, yo quiero. Y vos tenés que aceptar que si vos, tu hijo, te cumplió 17 años y te dice, papá, ¿qué hace? Voy a entrar en. La Policía Federal. Listo. Me dieron esta itaca. Yo quiero ser, listo, dale, yo te plancho el traje. Y acompañarlo esto, y aunque a vos hay cosas que te gustan más, hay cosas que te gustan menos, te duele más, te duele menos, que yo, bueno, eso. Para mí es esto, es que esa persona, ¿cómo se va a sentir cada vez más plena? De una determinada forma, bueno, vamos a acompañar eso. O sea, el amor es tratar de proyectar el deseo de que el otro sea lo más auténtico. Eso es una linda definición, es compleja, pero es una linda definición, ¿no? Que el otro se realice. Claro, que el otro sea su propia estrella, digamos. Y me parece que sí, que va por ahí. En esto uno siempre, siempre vos metés la cuchara. Claro, sí, ¿viste? Uno se la, viste, no, y no, yo dejo, viste, y no, y vos, qué sé yo. Uno va a respetar y acompañar y a escuchar y proponer y fogonear todo lo que sea. Qué difícil el amor, ¿no? No, pero fíjese que uno le pregunta qué es el amor y él habla de los hijos, por ejemplo. Sí, bueno, hay diferentes amores, como claro, decía. Claro, la claro, la sí, muda, sí, sí, sí. Es una definición de la definición. Sí, incluso, y en el caso, sí, el clásico, el amor de la pareja, bueno, que la otra persona sea cada vez más esa persona. Y esto corre el riesgo de que en algún momento, mira, lo mejor es que yo me vaya, agarre la valijita y me vaya. Y ese quizás sea el más grande acto de amor, ¿no? Sí, a veces. Es complejo el amor porque es compleja la persona humana. Porque acá adentro, en el bocho, tenemos un laberinto que nos pasamos toda la vida tratando de llegar al centro del laberinto. Y vos llegaste a un lugar y decís, acá me parece que estoy a 2 metros del centro. Y estás a 70 kilómetros. Entonces estabas a 115. Claro, claro, claro. Y así me parece a mí, ¿no? Yo nunca sé si qué es más difícil, si el amar o el pánico a ser amado. Porque a veces el ser amado también es, ¿no? Es algo que, por ejemplo, tiene que ser correspondido. Los perros lo saben aceptar muy. No, pero que te quiera alguien, que te quiera incondicionalmente. Decís, bueno, epa. Pará. Es un compromiso. A uno lo pone en una situación porque de compromiso. Aparte, venimos con todos los rollos de la infancia, de la patria. Sin patente. Con una sí, claro. Ahora le pregunto al compositor. Buah. La cara. Sí, no se hace cargo. Bueno, yo ya le escuché, dijo este tipo la. Pero Félix también es el compositor. No, a él le pregunto. Yo no le estaba hablando, esa nota. Pobre, no. ¿Cómo se hace para hacer poesía contestataria cuando, por ejemplo, si usted ahora, si viniera un gobierno con el que usted está en muchas cosas de acuerdo, ¿qué hace el artista? La murga de los que nos miran. ¿El artista siempre tiene que ser crítico? A ver, a mí lo que me parece es esto. ¿Qué hacemos? El artista tiene que ser artista, ¿se entiende? Y digo, puede haber... A mí me viene a la cabeza Miguel Ángel Estrella. Ufa. Miguel Ángel Estrella, ¿cuál era su, comillas, acto subversivo? Agarrar el piano, meterse en los cañaverales y tocar Mozart. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces vos decís, y como entonces Mozart es subversivo, no es, digo, sino es el me parece que tiene que ver con el lugar, dónde lo haces, cómo lo haces, la impronta que vos le metés a eso. Hay muchas cosas que pueden ser, el artista puede ser crítico o qué sé yo, o no ser crítico. A ver, digo, Muchachos Ojos de Papel. Es una canción crítica. Es una pregunta, ¿eh? Y uno dice, bueno, sí, no, es crítico, no, pero qué sé yo, para mí lo importante es hacer arte. Hay gente que le va a llegar más, hay gente que le va a llegar menos. Digo, y que sea crítico, tiene que a veces tiene que ver con la letra, pero tiene que ver con la forma que lo decís, dónde lo decís, ese Mozart en medio del cañaveral es crítico. Claro. También de algún lado. Y vos decís, y ese mismo Mozart en otro lugar no es. Una canción de amor cursi en medio de una sociedad fría y desolada puede ser absolutamente subversivo, digamos, bueno, ¿no? Digo todo un acorde cuestión. Atravesado. ¿Usted, Fede, cómo lo vive desde la música ahora que usted le dijo cuando usted no estoy hablando? Siempre, mire cómo me lo trató. Se da cuenta que me tira todo el fardo a mí. Me parece que todo bien esto del problema de la milanesa. Yo se quedó pensando en la milanga. Deberíamos resolverlo por ahí. No, yo pienso eso un poco, coincido con Félix, aunque nunca hablamos de esto. El artista tiene que ser artista, tiene que estar convencido de lo que hace. Después, si piensa el lugar en el que existe, digamos, en el que está, alguna cuestión en torno a lo que piensa de ese lugar en el que su contexto, en su arte va a aparecer. Creo que esto es ha sido siempre así en la historia del arte, no ha pasado. Después tenemos como una tendencia casi panfletaria, y hay mucho arte panfletario que es muy bueno, y hay otro que no. Así como hay mucho arte que no es crítico. Y según la necesidad bueno. También, ¿no? Claro, según la necesidad del momento. Totalmente, a veces no se puede, digamos, a veces hay que tirar una bomba y a veces hay que escribir un poema. Hay un artista que yo admiro mucho, que es Chico Buarque de Holanda, que una vez le dijeron en qué momento dejó de ser un cantor popular y se volvió intimista. Y él dijo, no sé, fue en algún momento de los 90 cuando creo que perdí la conexión con lo que el pueblo quería. Pero lo dijo como una confesión así desgarradora, ¿no? Sí, dice, sí, sí. En algún momento yo cantaba A pesar de vos, y lo cantaban 10,000,000,000. Y de pronto nadie más cantó mis canciones y yo empecé a no saber qué quería la gente y empecé a hablar de lo que me pasaba a mí envejeciendo. Claro. Bueno, sigue siendo... No, sigue cantando a pesar de... Sí. Sigue siendo un monster. Pero de pronto te tiene que tenés que pasar ese tranco, ¿no? Sobre todo... A veces me viene a la cabeza esto, ¿no? Que... Digo, esto es más una interna de las murgas, pero es válido, me parece, abrirlo al... Yo siempre digo que estamos en una radio así, yo digo, bueno, en este momento puede estar escuchando a alguien que no tiene nada que ver, que le gusta el carnaval, que le cae simpático todo, pero que no es del palo de la murga. A veces, digo, pasa dentro de la murga que digo, sí, que esta murga, mirá lo que canta, cómo canta, qué combativo que son. Tienen la sangre, se hacen la transfusión fuego. De Evita y el Che Guevara. Claro. ¿Viste? Y vos decís, qué bárbaro, mirá, muy bien, está bárbaro, a mí me parece. Pero si después aparece otra murga y dice, mirá, esto canta una canción, así, no son tan combativos. Pero capaz que esta segunda murga, durante el año la llaman de un comedor. Che, pueden estar el Día del Niño, sí, y van, y están. Y quizás están y hacen bailar a la gente, a los pibes. Que lo necesitan. Y los hacen bailar porque no van con el escenario encima que yo tengo que ir a ver cómo los demás me admiran. Sino que va y entonces vos decís, ¿qué es más? Y voy es a muy lindo lo que estás diciendo. ¿Qué es más revolucionario? El que levanta ciertas banderas arriba del escenario, que está bueno. ¿Pone él adelante o...? O el otro que quizás la canción es media, pero va y lo hace al lado. ¿Se acuerda? Con Nati Ponce nos pasó una vez, porque ella y yo somos una compañía de títeres. Sí. Títeres por La Paz. Y una vez teníamos una función en un centro cultural y había como 35 pibitos. Era imposible. Que estaban los títeres, los títeres, los títeres, los títeres. Y antes nuestro mandaron al poeta revolucionario ese que los pegó un susto a los pibes, porque era un hippie loco que empezó a gritar, estoy hablando de nenes de 3, 4 años, ¿no? Sí, sí. Con un bombo legüero empezó a gritar, ¡soy la sangre de Santiago Maldonado! Y los nenes lo miraban así. ¿Qué está haciendo? Y le se tiró 40 minutos largos, ¿se acuerda? Después cuando arrancamos con los títeres casi nos prenden fuego al teatro los pibes. Nos tiraron el teatro abajo. Era un recital de los Beatles, parecía. Vos fíjate esto, ¿no? Quizá volvemos a lo de antes, ¿no? Sí. El mundo del revés. El mundo del revés es una canción infantil. No creo. Es una genialidad de María Elena Walsh. Bueno, está bien. Digo, ¿cómo, por ejemplo, en la historia oficial, cómo tiene otro contexto? Claro. Entonces vos viste, este mate que estamos tomando acá, que forma parte en la época en que se prohíbe en el virreinato del Río de la Plata, se prohíbe tomar mate porque era satánico y bueno, era subversivo. ¿Eso pasó? Sí. Opa. ¿Cómo les gusta prohibir a los que prohíben? No, bueno, con respecto a lo que estabas diciendo, me quedé pensando, yo siempre vengo, viste, lenta, de esto de las murgas, ¿no? De que eso es más importante, quizás el ir a un comedor o quizás no tienen tanta puesta en escena, pero están ahí. Pasa mucho con murgas independientes. Pasa mucho, por ejemplo, yo lo veo reflejado en Los Herederos de la Locura de Flores, que ellos hace 20 años que son una murga independiente, que nunca les interesó, están en un circuito, que tienen sus trajes, que no son de arpillera, pero andan por ahí, y ellos están en eso, en el comedor, en viajar con el bombo bajo el brazo hasta Avellaneda, y no están esperando como muchas murgas al micro, la comodidad, el horario. Ellos, tenemos que ir a Gleu, y están ahí 4 horas antes con sus bombos yendo a Gleu. Ojo, porque a veces los murgueros también, entonces, por favor, no digo que este sea el caso de los compañeros de Los Herederos. No. Digo, en general. No van a cagar a pavos. No sé cómo compartimos la... Este año el corso de Carrillo, que lo organizamos ahí del centro educativo, salió Garufa y pegaditos salieron ellos, ¿no? Y hermoso y buenísimo. Pero digo, tampoco nosotros como artistas que intentamos ser populares, decir lo popular tiene que ser berreta. No, al contrario. No digo que lo hayas dicho, no digo que a veces es un peligro que nosotros corremos. Y dice, no, pero esto, esto es murga, ¿por qué tenemos que afinar? Tenemos que afinar porque la gente se merece lo mejor. Nos pasó una vez que yo le refutaba al señor que estaba acá, que decía, ¿te acordás? Es una murga, agarrás un bombo y te pones a tocar una esquina, es murga, ¿no? Me parece también que hay que ordenarse, hay que tener una afinación, hay que, no sé, ya ensayar. Lo decía Shakespeare, no hay que, el artista no tiene que bajar al nivel del pueblo, sino elevar al pueblo al nivel del arte. Ahí va. Así te lo decía, así, en esos términos. Ahí va. Bueno, no se comía ninguna. A mí me parece que también tenemos que estar ordenados. Anda a discutirle. Que saber, ¿no? Como y que... Y crecer, ¿viste? Investigar, tener el palo en la cabeza. Si yo quiero estudiar, quiero saber más y quiero que darle lo mejor a la gente, porque la gente se merece todos lo mejor. Todos podemos formar parte, pero tenemos que estar preparados y saber que es un compromiso, y el compromiso también es formarse. Me parece que no es así nomás y somos una murga, no. Me parece que hay que formarse y hay que dar lo mejor de lo que tenemos cada uno y hacer el conjunto. ¿Qué quiere decir, Mercadito? Sí, iba a decir dos cosas. No, no, lo de Shakespeare lo dejo. Pero no, es que me parece también una cosa que yo pienso siempre con respecto a eso, que es también todo avanza mucho, entonces uno no se puede quedar como... Capaz que sí, las murgas que salían hace 40 años, 50 años, desafinaban. Pero después vinieron decenas de cantores de tango, decenas de cantores de otros géneros que van agudizando el oído de la gente que escucha. Entonces eso a mí me parece que es lo que no hay que perder de vista como artistas, digamos, populares. Porque claro, la gente está acostumbrada a escuchar bien y cada vez más. Un poco artificial ahora, digamos, la música que escuchan los pibes, ¿no? Lo que quieras, pero el oído se va agudizando. Entonces, si vos desafinas, y esa gente ya no te va a escuchar. Entonces vos perdés la posibilidad de comunicar lo que estás haciendo a través del canto. Sí. Entonces, si vos te subís a un escenario a cantar, el año pasado... Y de llegar más lejos que los últimos. El año pasado, el carnaval de este año llegamos al Corso de Palermo, y estaban saliendo Los Amantes de la Boca, que son 12 millones 500.744 claro, integrantes. Tremendo. Ahora, vos ves eso y te genera una fascinación extraordinaria. No puedes dejar de verlo. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo estaba ahí, yo estaba muy fascinado porque hacía mucho que no lo veía. Y ninguno de los que bailaba, el piso era bajo. Ajá. Ninguna de las personas que estaba bailando era un desfile. Ya, era una monstruosidad. Y saltaban. Vos decís, bueno, está bien, son 200 millones, pero ninguno está afanando. Bueno, si vos tenés vos subís gente al escenario a cantar, y bueno, eso, tenés que cantar bien, porque la gente que te va a escuchar en un piso que es alto, por los medios de comunicación, por la música que se escucha, etcétera. Entonces, ¿por qué no hacerlo bien, digamos? Después están los berretines de, bueno, sí, gritar, qué sé yo. Pero bueno, el bombo 24/7, ¿viste? Claro. Tiene murgueros que no van. Claro. Para mí, ¿no? Pero es cierto que ahí aparece una cosa importante del artista, para mí, de todos los artistas, de todos los géneros y estilos y a través del mundo, que es comunicarse con la gente que lo va a ver o escuchar. Si vos no tenés como premisa que el que está ahí, vos le tenés que poder comunicar algo, y entonces sí, no te va a importar cantar bien o cantar mal. Y ahí hay una diferencia para mí. Claro. Entonces, si estamos pensando en que la gente nos vea, nos escuche, esto que decía Félix al comienzo. Porque hablábamos hace un rato de la verdad del artista, de verdad tiene verdad de artista. Eso, claro. Es decir, estoy haciendo lo mejor que puedo. Exactamente. Potenciar todo, y todo lo que está potenciado tiene que estar lo mejor posible. Uh-huh. ¿Lo mejor que podemos en este momento? Sí, pero tiene que ser lo mejor. Porque tenemos que llegar a contarle lo que le queremos contar a esa persona que está adelante, sea uno o 500. A mí una vez un poeta anarquista, revolucionario, terrible, viejo, ¿no? El Tano Francisco Bagalá, que era de La Boca. Me encontré con él, yo joven poeta, y yo quería ser vanguardia, quería prenderle fuego a todo. Y él me dijo, y él me mandó a leer Tolstoy, Unamuno. Me dijo, los clásicos. Me dijo, primero corres el riesgo de encerrarte 10 años y escribir la Ilíada. Decía, si no sabés que ya estuvo escrita. Pero segundo y principal, vos tenés que ir de ahí para adelante si querés ser vanguardia. Vos tenés que ver a dónde llegaron los anteriores. Sí. No, por eso quería ser de vanguardia, quería hacer romper todo, ser revolucionario. Tenía 20 años, 16 creo que tenía inclusive. Él me dijo, andá a leer los clásicos. Me dijo, porque vos tenés que ver hasta dónde llegaron ellos y arrancar de ahí para adelante. Si no, te vas a hacer un mal imitador de lo que ya se hizo. Por otro lado, yo siempre digo, ¿no? Jodido lo que voy a decir. Dígalo, pero yo Tomás. Digo, en realidad nosotros vamos a saber si lo que hacemos lo hacemos bien o lo hicimos bien dentro de 10 años. Yo tengo esa idea, ¿no? De que digo, a veces, qué sé yo, pasa que, no, tal, mirá qué bueno lo que sí, vamos a ver qué pasa dentro de 10 años, si nos acordamos de este autor. Las grandes obras trascienden el tiempo y uno las recuerda así en forma profunda. Después de un tiempo, cuando sobrevivió el tiempo, decís, mirá, esta canción, digo, a mí me viene a la cabeza que yo solo le pido a Dios, ¿no? Una canción que ya tiene casi 40 años. Entonces, sí, uno dice. Del 81, más o menos. Del 78. León Gieco, cuarto long play. 78. Salió del cuarto long play de León Gieco. Él la hizo para la guerra de. Que por suerte no fue del Beagle, del canal. Ajá. De Beagle. Y vos decís, con Dinos a Lucy en acordeón. Exactamente. Mm. Y uno dice que iba a quedar afuera del long play. Ah, ¿sí? Esa canción iba a quedar. Y entonces uno dice, mira, y en el momento sí estaba buena, sí, pero ahora vos mirás para atrás y decís, mira, esa canción, mirá las canciones que estaban, esa canción sobrevivió al tiempo, sobrevivió al contexto que tenía, fue resignificada varias veces, por suerte. Entonces a mí me parece como que eso, que uno tiene que está bueno juzgarse y pensarse, pero sobre todo pensar esto, bueno. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años con esta obra que yo estoy haciendo? Chan, chan. Bueno, en 10 años los volvemos a invitar porque dentro de 10 años Feria Americana va a estar allá arriba. Tenemos gacetillas, sí. No, son de 49, usted lo tiene adelantado. Bueno, les agradecemos mucho. Vuelvan a recordar que el 13 de diciembre... Estamos por decir algo, déjenlo diciendo, ve que estamos con el micrófono. Bueno, ¿qué va a decir? No, algo con... ¿Qué va a decir, hombre? Lo que iba a decir es lo más importante. Lo que iba a decir es lo más importante de todo. No, pensaba algo en relación a esto, que estaba bueno lo que decías, y también insisto en esto del contexto, porque me acordaba cuando vos contabas eso, Gustavo, de que Sartre le criticaba al dadaísmo, que venía a destruir todo, y que después de la Segunda Guerra Mundial en Europa estaba todo destruido literalmente. O sea, había perdido sentido el dadaísmo como claro. Movimiento, porque en realidad no había nada por destruir, porque la guerra había destruido todo. El grotesco. Entonces, había sido superior. Total, no había forma. Entonces había que ubicarse en otro lado. Y eso a mí me cambió la visión de todo lo que hago, porque digo, ¿dónde nos paramos nosotros viendo qué entendemos de lo que estamos haciendo? Y lo que decía al principio, de eso que entendamos, lo que hagamos va a tener esa impronta. Y ahí es cuando tiene potencia. Porque cuando lo ves 10 años después, decís, estábamos viendo algo que, como estábamos inmersos, lo estábamos percibiendo y siendo atravesados por eso, eso fue lo que pudimos decir. Pero no fuimos deshonestos en esa mirada y en esa apuesta. Y eso me parece. Es un buen balance. Claro, me parece que es lo que un artista no tendría que hay una cuestión con palabras. El artista me parece que lo va a hacer. Después ahí quien se puede poner el mote de artista y no estar atento a eso y pensar que porque desarrolla una disciplina artística lo es, pero bueno, eso ya es más complejo. Pero esto, ¿no? Como todo ese cúmulo de situaciones nos va a permitir, por lo menos eso, la mayor honestidad posible en lo que hacemos y creer que estamos diciendo algo que puede dar una luz sobre esa capacidad de ver particular, ya sea del que escribe, de la murga, de las murgas, de la banda de rock, de lo que sea, ¿no? Como eso. Era importante, ¿viste? Hay que ser una especie de faro y no arrugarle, porque nosotros ya somos muchachos grandes y está bueno mostrar dónde están los baches y los acantilados. Ustedes lo dicen por ustedes, ¿no? De eso hay que hacerse cargo. Por ellos dos. Nosotros dos no entramos. No, uno dice, yo no doy consejo porque yo consejo no doy, pero bueno, guarda que hay un bache ahí, guarda que allá hay un acantilado, guarda, sí, dale, no vaya por esa vereda. Y dale, qué sé yo, también con cierta humildad. Mira, a mí me parece que hay un bache. Qué claro. Sé yo, ya está. Fíjate. Ya, vos fíjate. Y te lo digo, yo me caí, me rompí, caí. Mira, la pierna la tengo más corta. Me caí 7 veces, claro. Por eso. Eso te digo. Vos haces lo que vos quieras. Y nos vamos con Garufa entonces, Lechu, en homenaje acá a las visitas. Ay, tenés. Sí, Federico. Garufa viejo. Del barrio La Mondiola, sos el marrana. Y te llaman Garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones de Bataclana que hubiera hecho suceso con un botán. Bueno, el viernes 13 de diciembre vamos a estar en Corrientes 5426, ahí con los 15 años de Garufa. Va a haber muchos artistas invitados. Nosotros vamos a mostrar el espectáculo del Carnaval 2020. O sea, ahí primicia. Lo estrenamos esa noche. Las entradas, métanse en el Facebook de Murga Garufa de Constitución y ahí, bueno, van a tener un montón de información. Y sobre todo, si quieren entradas anticipadas, nos la piden por ahí. Nosotros se las alcanzamos. Bárbaro, el miércoles que viene lo volvemos a decir. Instagram también. Ahí va. Hay un sorteo en este momento, dando vueltas por entradas. Y podemos decir que van a estar los habitués. Va a estar la del Arba, va a estar Diego Manzano, que es un recitador de acá. Que del Olimpo, de Suerte Loca. Sí. Exactamente. Y. A ver, va a estar la irregular. Es una murga que es irregular. Indefinible. Es muy irregular. Como su nombre lo indica, sí, van a estar las orillas. Espero que no se me haya escapado nada. Denis y caballeros, hemos estado con Lennon y Harrison de la murga. ¿Podemos decirlo así? Lo podemos decir así. Después ustedes decidan quién es quién. Sí, sí, sí. Hay uno que escribe, otro que toca la guitarra. Bueno, les agradecemos un montón. Una hermosa que han pasado por acá. Mañana los vuelvo a ver. Gracias a ustedes. Mañana los vuelvo a ver. Y vamos a una tanda y después nos queda la gacetilla. Y rapidito. La semana que viene no tenemos que hacer nada. La otra noche, en el parque japonés. Radio Presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Presente. Que no te caminen con tus derechos laborales. Si sufrís un accidente en el trabajo, tenés derecho a que te paguen el tratamiento de recuperación a través de una ART, que es una aseguradora de riesgos de trabajo. Si no podés trabajar durante un tiempo por culpa de ese accidente, tenés derecho a cobrar el sueldo durante 3 meses. Si tu antigüedad es menor a 5 años. Y si es mayor, deberán pagarte durante 6 meses. Ante cualquier duda, consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. No te duermas, despertate, están decidiendo por vos. Porque alzan las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Porque despertate, che, es como un oasis dentro de la hegemonía comunicacional. Porque no se inunda más. ¡Mamá, saturaste todo, amiga! Porque están en la calle. Porque despertate, che, te da los motivos para cortar con la inercia, levantarte de la cama y transformar tu realidad. Cambian el mundo, tu mundo. Era re malo. Porque saltan el cerco mediático que impone la agenda hegemónica. Porque despertate, che, nació en mayo y mayo es Tauro. Y Tauro es crear nuevas estructuras. Porque soy de Sagitario como Gachi, Pachi y eso. ¿Por qué escuchás despertate, che? Porque pasaron cosas. Despertate, che, de lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, por Radio Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Uno por uno, cada billete que ganaré. Devotamente por las dos caras los besaré. Y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, dinero, dinero, dinero vil metal. Radio Presente. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Nati Ponce, ¿se está poniendo tal con los pies? Bueno, no, me estoy poniendo desodorante abajo de los brazos. Escúcheme, Lencina, le voy a decir las gacetillas de esta semana rapidito. Este viernes 6 de diciembre a las 21 horas, Corazón de Carnaval, un festival de murga, va a estar Bombo, Platillo y Elegancia, Dere, La Boca, Los Auténticos Rayados de Lugano, Atrevidos por Costumbre de Palermo, Los Cometas de Boedo, Humberto Primo 378 en el barrio de San Telmo. También este viernes 6 a las 23 horas, Sintiendo el Carnaval, van a estar Los Mocosos de Liniers, Arrebatados de Zona Norte, Invitación al Deliño, El Metejón de mi Vida, Auténticos Soñadores de Manuel Alberti, México 311, Mala Vida Club, en el barrio de San Telmo. Tenemos para este sábado 7 de diciembre, Avenida Federico Lacroce 3578 en Tela de Borroc, desde las 21 horas van a estar Ecológico y Chicana, cumbias invitadas, DJ, entrada gratis. Y para terminar, tenemos el sábado 7 y 8 de diciembre a las 19 horas en Aquino 5995 en la justa Junta Histórica de Villa Lugano, Terapia Intensiva, una obra de teatro para ir a disfrutar. Impresionante, le digo a toda velocidad las noticias más estúpidas de la semana. Dígala. Son tres. Gastón Pauls se hizo terraplanista. Se casó Pampita, se separó Vicuña. Ahí está. En el programa que viene tenemos un servicio a la comunidad que está ahí, que en 13 pasos te enseñamos a ser telépata. Ahí va. ¿O no es cierto? Vamos a hacer telepatía el programa que viene. Bueno, ¿y qué más entonces? Ahora terminamos antes. Nada antes más, que nos no terminamos antes. Son las 7 en punto de la tarde para esta feria americana que ya se está yendo. Y nos vamos con el tema que Lechu más rabia le dé. Lechu, disponga, por favor. Besitos. Hasta la semana que viene. Thank you.